Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 3052 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando Smoke on the Water, esta linda canción. Es un clásico del hard rock, Humo sobre el agua, de Deep Purple, lanzada en el álbum Machine Head en el año de 1972. Esto es muy buen rock and roll. Gracias, gracias por acompañarnos. Al fin y al cabo es viernes, lindo viernes, pasado por agua. Está pronosticado que nos llueva, dado que tenemos Alberto enfrente de las costas del Caribe, de las costas de Quintana Roo. Va a estar ahí, ya ha estado casi estacionario, pero pues ya lo denominaron subtropical. Y es subtropical porque todavía no arranca la temporada de huracanes oficialmente, que es el primero de junio. Así es de que, pues ahí está pronosticado para que el fin de semana entre al Golfo de México y vaya a dar a las costas del norte en el Golfo de Estados Unidos. Pero bueno, hay que estar informados. Tenemos lluvia, tenemos buen rock and roll. Es viernes, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en algún lugar de la nube, conectado a las redes sociales. Nuestro community manager está en permanente comunicación con usted, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Es viernes, ya sabe, viernes caluroso, porque estamos registrando a nivel nacional las más altas temperaturas de lo que va del año, así es de que vamos a tener calor el fin de semana. Crioterapéutico el asunto, es muy sencillo de usted apegarse a esta terapia de salud, que no es más que cargar hielera bien equipada con bastante hielo para todos lados. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y bueno, viernes. Qué rico fin de semana, otro fin de semana sabroso para estar. Y bueno, refrescó un poquito después de la lluvia, pero pues los calores yo creo que van a seguir y van a seguirse intensificando. Así que pues bueno, pues nada mejor que estar pues cómodamente vestido, fresco. Ah, o sea, calzonera. Váyase calzonera a la playa, en la métase mano. Una piscina. Si no tiene piscina, saque su manguera allá afuera al jardín. ¿Qué más? Sirve que riega. Que chico no jugabas con la manguera. Ah, ¿cómo no? Y claro, te mojabas sí. Y todo. Pues es bien divertido. Sí, seguro que sí. Pero bueno, ya nos hemos olvidado de eso. Hay que sacar ese niño interior. Pero bueno, interesante el tema. Robert, audiencia, a todos nuestros amigos Radio Escucha, va a estar interesante porque fíjense, hoy vamos a hablar de la humildad, pero desde el punto de vista de, pues aquí de una escritora, Xavier Marcet, pero interesante desde el punto de vista porque él nos hace ver la humildad desde el triunfo, o sea, cómo logra triunfar. La humildad en un directivo de la organización, ¿no? Entonces. Bueno, ¿cómo te sirve la humildad, no? Porque la humildad, no sé si, no te define si vas a tener éxito o no. Es una característica, es una habilidad, es una, o sea, el ser modesto, bueno, el ser. Déjame decirte que es, en budismo es una virtud. Okay, la humildad es una virtud. ¿Por qué? Porque al ser humilde me percato, uno, de que no todo es poderoso y que todo lo puedo. Correcto, la ausencia de soberbia. Que no lo sé todo. Correcto. Okay. Entonces, ya empezando por allá, y que yo no soy más que los demás, ¿no? O sea, yo no soy el non plus ultra, ¿no? Entonces, estos tres aspectos, pues de alguna manera me ayudan a abrirme, ¿sí? A ponerme una postura de apertura en donde me permito aprender, porque reconozco que no lo sé todo. Me permito pedir ayuda, lograr una colaboración, lograr un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque yo sé que no todo lo puedo y que muchas veces otras personas, incluso si les doy la oportunidad, lo pueden hacer mejor y sigo siendo yo el beneficiado también. Claro. Claro, a pesar de que los que me rodean también van a ser beneficiados. O sea, todo esto lo logras al tener la humildad. Y pues el otro punto que dije, a ver, ¿qué dije? Que no todo lo sabes, no todo lo puedes. Ah, y que no la es modestia. El plus ultra, ándale. Que, pues que bueno, al ver a las demás personas como iguales, pues viene, que es la parte más importante de la humildad, que es la que te permite ya no sentirte solo, porque qué feo ha de ser sentirte único en tu forma, en tu experiencia, en todo lo que sea, te has de sentir solito. Pues sí, la soberbia, ¿sí? Sentirte ¿sí? superior a los demás. Temprano, eso también mata, Robert. Y es un tema que hemos discutido en varias ocasiones aquí en el programa, claro, no desde el punto de vista de humildad, que es el tema de hoy, de la noche, pero sí desde el punto de vista de cómo la sociedad, cuánta gente hay viviendo sola. Pero ¿y qué? ¿Por qué viven solas? Porque no quieren que los moleste, porque prefieren la comodidad del hogar. Ya sabes que llegas a tu casita y todo va a estar en el mismo lugar. Nadie ensució nada, nadie movió nada. Y de alguna manera esto es, te hace aislarte, te hace sentirte solo. A compartir, a pues aguantar y pues ceder tu espacio, ceder tus cosas, ceder tu tiempo, ceder tu temperamento para que otros convivan a tu alrededor, pues de alguna manera pues ya no te sientes solo, ya no te sientes dividido, te sientes formando parte de ese todo que te rodea, que puede ser la familia, puede ser la empresa, puede ser otras, ¿no? Sí, pero yo creo que aquí hay que distinguir claramente, como dices tú, de la actitud que le pones a la vida. O sea, porque esto, por ejemplo, lo que mencionabas de la gente que le gusta estar sola, que no le gusta, que a lo mejor se está deprimida, a lo mejor es pusilánime, o sea, no le gusta estar, no tiene ese ánimo o esas energías de hacer seguir cosas nuevas, peleando, de innovar, claro, no, de seguir en fin, luchando. O sea, hay que distinguir, creo yo, claramente, sobre todo en dónde está usted, porque como dices, la virtud de la humildad se practica. O sea, si usted no practica la humildad, pues no la va a tener. Bueno, y déjame decirte algo, dijiste algo muy importante ahorita. Que probablemente pues hay gente que si vive sola tal vez, o bueno, o no es que viva sola, pero siempre está encerrado en su cuarto, en su área, en su, sí, su no convive de, con la demás gente, deprimido, puede quizás estar deprimido. Y si analizamos a nivel mundial, Robert, los índices de depresión están graves a nivel mundial. Sí, sí, cómo no, hemos ido aumentando. Bueno, si lo atamos un poquito a lo que acabo de decir, de que hay más independencia, más personas solas, pues bueno, ese es uno, ¿no? Y otro, pues que la humildad te enseña de alguna manera a agradecer lo que te rodea. Correcto. Recuerdo alguna grabación que nos daban, ¿sabes? Cuando alguna vez estuve en Amway, dime quién no ha estado en Amway. Pero bueno, te daban unas grabaciones allá de motivación y había un argentino que decía: le doy gracias a Dios que tengo platos que lavar en la cocina, porque eso quiere decir que tengo amigos. ¿Sí? Le doy gracias a Dios tienes, que me... O tienes una jefa que te mandó a lavar los platos. Bueno, que, ya sé que... Ah, bueno, hay que estar agradecido. Y así un montón de cosas que tal vez no te gusten, pues empieza a agradecer porque quiere decir que hay alguien que te rodea, hay alguien que te aprecia, hay alguien en casa, ¿no? O sea, yo creo que esto de la humildad, amigos, el atreverse usted humildemente a decir no lo sé, en ese momento todo su organismo, su mente, su cuerpo va a buscar lo que no sabe. Es una forma de activarte. Si tú dices, si tú te encierras en el ya lo sé todo, en la soberbia, pues hasta sueño te va a dar. Si ustedes ven a la gente soberbia, es a los que luego pues se aburren, les da sueño, están bostezando, porque la mente pues está cerrada, dice ya lo sabes, pues ya no hay nada que hacer. En cambio, cuando te atreves a decir no lo sé, estás dándole una indicación a tu mente para explorar, para buscar, para encontrar. Y eso es parte de la humildad, el reconocer, el decir, no lo sé todo. Y no lo sé. Entonces vamos a hablar de cuáles son las características de los líderes que utilizan la humildad como una herramienta importante en el liderazgo. De eso trata más o menos el tema, el triunfo de la humildad en nuestra sociedad y en nuestros negocios. Por lo pronto, quédese con nosotros, es viernes, haga lo que quiera, crioterapéutico, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Canción de este guitarrista norirlandés de blues rock y de hard rock, Gary Moore. Este es Still Got the Blues. Este es el noveno álbum de estudio de este cantante irlandés. Esto fue publicado en 1990. Buena música, buen blues. Aquí hoy viernes en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Ya aparte el fin de semana del 8 al 10 de junio, esto es porque nuestros amigos de Scotiabank presentan la segunda edición aquí en Mérida de la venta nocturna de Oldies But Goodies, este evento donde vamos a tener más de 170 autos en exhibición y venta, y además usted podrá acceder a los créditos de Scotiabank en condiciones preferenciales para comprar su automóvil. Estaremos ubicados en el estacionamiento del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Esto va a ser verdaderamente espléndido porque pues, es un espacio amplio. Va a haber food trucks, estos donde usted podrá comer alguna botana, algún snack. Va a haber el club de Mustang, que esto es impresionante porque los carros estos clásicos Mustang son verdaderamente una belleza. Va a haber en las tardes, noches, habrá conciertos de Back to Oldies, de rock and roll clásico. Esto también va a ser un agasajo. Y bueno, pues van a participar más de 15, 20 agencias de automóviles seminuevos. Quiere decir que del año 2014 para acá, o sea, seminuevos. Usted es la gran oportunidad que tiene de comprarse un automóvil además con la, pues con la seriedad de Scotiabank al otorgarle un crédito. Va a haber enganches desde 0%, sin comisión por apertura y tasas especiales. Mire, además, todo el inventario de seminuevos, pues los puede usted ver, van a estar a la disposición de usted. El mercado de seminuevos representa el 20% de la colocación total de los créditos de Scotiabank. Así es de que es un gran evento, es la segunda edición, del 8 al 10 de junio en el estacionamiento del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. No se lo puede usted perder. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi, y Laura Alcalá. Estamos en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Laura, Roberto, todos nuestros amigos que nos escuchan? Es un gusto estar con ustedes aquí. Qué bueno. ¿Cómo está? ¿Cómo dejaste Sadasi? Pues bien, Robert, bien. Aquí cerrando a tambor batiente el mes de mayo. Oye, ¿de veras? Sí, ya estamos al cierre de mayo. Al cierre del mes de mayo. Digo, ahorita traemos ahí un stand en la Expo Construcción para los que vayan a visitar. ¿Arranca hoy, verdad? No, arrancó ayer. Ah, ayer, ok. Arrancó ayer, ahí la Expo Construcción se maneja un poco distinto y es jueves, viernes y sábado. Ah, ok. Tienen que desmontar muchas cosas, necesitan el domingo para desmontar. Sí, la maquinaria esa que llevan. Todo. Y ahí estamos con un stand allá de Grupo Sadasi para todos los que vayan a visitar por ahí el siglo XXI. Pues digo, hoy todavía les queda un ratito, creo que por ahí de las 9 cierran. Pero mañana también vamos a estar por allá para que se acerquen, están nuestros asesores ahí, para que puedan pues ver los que tenemos, las opciones que tenemos, los que vayan a dar su vuelta por allá, pues pueden aprovechar, ver su casa. Y pues ver ahí todos los materiales que hay ahí para que después quieran ampliarla y demás, pues bueno, pueden ver qué cosas, pues ahí mismo pueden poner, claro. Mismo lo pueden ver, ¿no? Pero pues que aprovechen, ¿no? Nuestros amigos que estén paseando por allá, aprovechen, dense una vuelta por ahí está nuestro stand, les podrán precalificar, si alguien quiere ir a conocer los desarrollos, con todo gusto podrá darse la vuelta por allá, y que aprovechen, ¿no? Ahorita traemos, pues en los tres desarrollos, ofertas muy interesantes, en los Almendros, ahí tenemos viviendas del modelo Flamboyán, que en la zona que estamos desarrollando ahorita están con una especie de privadita que de un lado tienen barda, del otro lado tienen el área de donación que va a ser un área verde. Oye, eso están muy bien ubicadas. Sí, la verdad están muy bien, tienen acceso muy, muy fácil por la avenida. Pero están en privaditas, tienen todo, ¿no? La facilidad de acceso, pero además están como más o menos en privada, entonces quedan muy agradables para poder estar allá a un muy buen precio. Dices esto en Los Almendros, allá en Ciudad Cauquel. Claro, ahí en Los Almendros de Ciudad Cauquel tenemos todavía algunas ahí que se pueden mover con subsidio, unas cuantas por allá que se tienen, hay algunas cuantas. Entonces, pues a nuestros amigos que no se queden con las ganas, que vayan, que pregunten en Los Almendros, que llamen al 611-4000. Van a tener la oportunidad, va un asesor a verles. De hecho, varios de nuestros asesores han estado yendo en varias caravanas de crédito, ¿no? Que han estado yendo al Parque de la Madero por pensiones. Han estado recorriendo varias zonas, les comenté hace 15 días. Entonces, por allá andan, acérquense si ven a los chicos, o bien marquen al teléfono que les acabo de comentar, el 611-4000, vayan al desarrollo, ahí podrán conocer estos prototipos, los precalifican, checan cómo es que se puede hacer. Digo, aparte de este modelo Flamboyán que tenemos ahí, tenemos el modelo Trébol, que está de 3 recámaras, ¿sí? Con dos pisos de 3 recámaras. Están en la avenida, con terrenos más grandecitos, con barda en la parte de atrás. Realmente, casas que están muy bien, pues excelentemente ubicadas, ¿no? Una casa de qué, de sí, ciento y tantos metros cuadrados, ¿no? Ya sí, tres recámaras. Sí, estamos más o menos de 100 metros cuadrados. Lo que es que recuerde, Robert, que nuestros diseños están muy bien aprovechados. Correcto. No tienen desperdicio, ¿sí? Cosas que alguien te ofrece muchos metros cuadrados o más metros cuadrados. Sí, pero si no, pero están menos, bien diseñadas. No está bien diseñada, entonces nada más te dan dos recámaras por los mismos 100 metros. A ver, espérame, yo te estoy dando las recámaras con tamaños reglamentarios, usar el comedor corrido. En fin, están en muy bien posicionadas, en muy, muy buena posición. Te digo, con terrenos que son más grandecitos, tienen 9x20, 9x22, tienen la barda posterior, están de frente a una avenida. Entonces, muy interesantes. Ahí con algunos bancos traemos ahí promociones especiales que solo con Sadasi pueden tener, de tasas de interés especiales, de tener exento la comisión por apertura. En fin, hay cosas muy Oye, las condiciones, ¿no?, crediticias siguen estando muy favorables para ahorita adquirir sí, la casa, ¿no? Claro que sí, Robert. Ha habido algunos ajustes en tasas de interés, es cierto, pero aún así los bancos siguen teniendo ahí una competencia muy interesante. Hay algunos bancos que están ofreciendo tasas de 9.50, 9.75, 10. O sea, todavía una tasa de 10% anual. Es una tasa muy competitiva todavía. ¿Cómo no? Y como te digo, tenemos ahí condiciones especiales con diferentes bancos, en los cuales en algunos pues no tienen comisión por apertura, entonces ahí están ahorrando de entrada entre el 1%, una cosa así de wow, que a veces es lo que se cobraba, ¿sí? Tenemos otros bancos que les dan condiciones preferenciales, una hipoteca preferente que solo la trabajan con algunos desarrolladores, y nosotros obviamente la tenemos para poder ofrecérsela a nuestros amigos. Entonces se pueden hacer de un patrimonio buenísimo, ¿no? De tengan una vivienda de estas características que comentábamos, ¿no? De tres recámaras, en la avenida, con un terreno excedente y todo, casas listas para la entrega, que es otra cosa, ¿no? Que no te digan, sí, mira, vente, dame tu expediente y por ahí de julio te la entrego. No, son casas que ya están construidas, ya tú siempre están listas, estás. Claro, estamos en ese proceso. Entonces ahí el modelo Flamboyant tenemos listas para entrega, en el modelo Trébol también en los Almendros tenemos casas listas para entrega. Entonces, pues amigos, no se queden con las ganas, vayan a dar la vuelta y aprovechen, porque tenemos desde el subsidio por un lado hasta las condiciones preferenciales con los bancos por el otro para los modelos de tres recámaras, que pueden aprovecharlos sin ningún problema. Y fíjate que ahorita, vaya usted, la expo está en el centro de convención del siglo XXI, porque ahí puede usted ver los tres fraccionamientos con los asesores, puede ver fotos, puede ver. Ahí mismo le hacen el estudio para que entre en plática con los bancos. Me imagino que también están los bancos ahí. No hay tanto banco allá porque no es tanto. Pero están ustedes. Pero con nosotros podemos saber, nosotros tenemos la relación muy buena con todas las instituciones financieras para poder estar haciendo ese trabajo, ¿no? Y poderlo estar trabajando. ¿De qué horas ¿no? a qué horas mañana va a estar abierta la expo de 11, construcción? Abren a las 11, de las 11 creo que es de 11 a 9, de 11 a 8, una cosa así, ¿no? Entonces hay chance todo el día de poder hacer una vuelta por allá. ¿Y el domingo también? ¿O hasta el sábado? Hasta el sábado nada más. Pero pues nosotros seguimos todos los días, como siempre, en los desarrollos, en las casetas de venta. Y a nuestros amigos empresarios también estamos ahí para servirles. Recuerden que aprovechen esa su cuenta de vivienda que han estado pagando por sus colaboradores. Nosotros les podemos dar todo un estudio completo. Pues ahí tiene usted, no pierda usted la gran ventaja. Y vamos a platicar aquí con el arquitecto sobre ese liderazgo. Cuando los líderes reconocen el talento, Y a la buena gente, eso habla de la humildad de los líderes. Y yo sé que por ahí Sadassi hace las cosas reconociendo a la gente, están en continuo modificación, crecimiento, evaluación de las mismas casas, nuevos modelos, etcétera. No se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. Estamos escuchando Laila con Eric Clapton. Esta es del álbum Laila, Another Assorted Love Song, del supergrupo Darek and the Diamonds, que fue lanzada en 1970 con los acordes de guitarra de Eric Clapton y Duane Allman. Buena canción, buen cover esta canción. Laila, muy conocida también, pues allá de los 70s, principios de los 70s. Buena música, buen rock and roll. Qué buen rock and roll se escuchaba en aquella época. Hoy también, pero pues ya es diferente. Lo bueno es que aquí puede usted escuchar muy buen rock and roll en los cortes comerciales. Laura nos trae, Laura Alcalá nos trae el tip. Ventana ecológica. Ventana ecológica. Ya te estoy diciendo el tip de las no, ventana ecológica. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde dónde ayudar. Y bueno, hoy vamos a hablar de la zarigüeya, un habitante de Yucatán que merece nuestro cuidado. Y déjeme decirles que pues bueno, si has estado aquí en la península, pues probablemente te has encontrado con un tlacuache o zarigüeya, que aunque no siempre es bien comprendido y erróneamente es conocido como un zorro, pues bueno, déjeme decirle que es un marsupial que se alimenta de frutos, de insectos y pues de desperdicios, ¿no? Y que por supuesto es un animalito que desafortunadamente está en peligro de extinción, es de la zona de Yucatán y que requiere de nuestra ayuda para conservarlo. Así que si ves a una zarigüeya, recuerden que la zarigüeya, si vieron esa película, la caricatura de la Era del Hielo, los dos hermanitos de la elefanta, esas son zarigüeyas, que aquí las conocemos como zorros porque están feitos y tienen su cola sin pelo. Pero bueno, déjeme decirle que estas zarigüeyas tienen una bolsita, por eso son marsupiales, y ahí es donde guardan a sus bebés recién nacidos hasta que terminan de fortalecerse para ya luego ser independientes. Y otra cosa muy importante, que la zarigüeya es la única que se come los nidos de estos insectos peligrosos que son llamados el pic o la chinche besucona, que hay muchos en la zona y que muchas veces transportan el mal de Chagas, que es una enfermedad que cuando te pica o te chupa la sangre, porque estos bichos hacen eso, pues te pasa ya una bacteria o un gusanito que inflama los órganos vitales del ser humano y que pues hace que no llegues ni a los 60 años de edad, te va matando silenciosamente. Entonces, bueno, la zarigüeya es la que se come estos nidos, así que con mayor razón hay que cuidarla. Y bueno, si encuentras alguna y la quieres rescatar porque tiene bebé, se cayó a la piscina o se cayó de un árbol o anda por allá vagando y está en peligro de ser atropellada o maltratada, pues llama a la señora Monique, que es rescatadora oficial de zarigüeyas. Su celular es el 9991-654479. Repito, 9991-654479. Así que si quieres rescatar, si ya rescataste alguna, pues llámala a la señora para que ella vaya por ellas, o vas tú y se las llevas para que las rescatemos y las cuidemos. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visita nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbenos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarte para el seguro de auto, seguro de casa, seguro de ahorro, gastos médicos mayores y vida. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Bien, gracias Laura. Nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. Y estamos con este tema de la humildad. Arqui, hay empresas, los líderes en las empresas, sobre todo las actuales, las que se... El otro día tocamos un tema de las empresas que se desarrollan a través de la ética, a través de la empatía. Las empresas hoy por hoy requieren líderes que los protejan de la autocomplacencia. La humildad es aquello que le permite a la empresa escuchar, reconocer a sus clientes, reconocer a sus trabajadores, trabajar en ese ámbito de libertad y de creación, porque confía en los trabajadores y en los que los rodean. Y yo creo que Sadassi se ha caracterizado en este crecimiento ya de 43 años de Sadassi, de esa empresa humilde, sin ostentaciones, ¿no? Sí, Robert, aquí siempre se ha procurado, y es filosofía de la empresa, ¿sí? El trabajar, pues hacer las cosas bien, ¿no? Y el reconocimiento vendrá solito. El reconocimiento te lo dan solito los clientes, toda esta familia que conforma toda la gente que vive en algún desarrollo del Grupo Sadassi. Pues de ahí viene, ¿no? De ahí viene de atenderlos bien, de darles la mejor calidad, el mejor servicio, ¿no? Y no va uno a vanagloriarse de ello, sino que al final de cuentas, como bien comentabas, ¿no? Hay que saber escuchar al cliente cuando te dice, oye, creo que tienes un área de oportunidad en tal lado, ¿no? Porque a mí me parece que no estuvo del todo bien esto. Está correcto, bien, pero puede correcto. Estar mejor. Uh-huh. O estuvo mal, yo creo que tienen que corregir esto. pues hay que escucharlo, ¿no? Si no lo escuchas, estás cavando tu propia tumba poco a poco, ¿no? Claro. Entonces tienes que escuchar a tu cliente, escuchar a tu propia gente también, cuando tu propia gente siente que algo no está bien, escucharlos, ver, evaluar y decir, bueno, es que sí, podemos corregir esto, podemos moverlo, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar, al final de cuentas. Y eso pues, debe ser algo rutinario, ¿no? Y eso es parte de una filosofía de la empresa. Aquí, al final de cuentas, no estás trabajando ni haciendo las cosas porque te reconozcan que eres el número uno, porque tú y le... No. Sí, no caen en la ostentación. Claro, aquí es una consecuencia del trabajo, el reconocimiento bueno o malo que se pueda tener. Va a ser una consecuencia del bueno o mal trabajo que uno tenga, ¿no? Que también es esa honestidad en lo que se hace. Claro, ¿no? Claro, se busca hacer bien las cosas, hacerlas, como se dice, con la hablándole claro a los clientes, explicándoles de qué se tratan las cosas, cómo es, qué es bueno, cuáles son los bemoles que puede haber si pasa esto o no pasa esto. Pues digo, todo eso tiene que ser ahí, entonces una parte transparente también de trabajar con ellos, ¿no? Digo, parte de ese proceso, digo, a nosotros nos notificaron hace un par de días, ¿no? Por sexto año consecutivo obtuvimos el reconocimiento de empresa socialmente responsable. ¡Wow! Excelente. Ya llevamos 6 años seguidos obteniendo ese reconocimiento que se hace a las empresas que se dedican a todos sus procesos en ese sentido. Entonces, pues bueno, eso pues lo difundimos, lo comentamos, digo, para que la gente venga y se sume a final de cuentas con nosotros, ¿no? Porque aquí, digo, Sadassi no es nada más los que trabajamos para Sadassi o en Sadassi, ¿no? Sino que somos todos los que vivimos en los desarrollos, todos los que aportan de alguna manera pues su granito de arena a que se siga construyendo estas comunidades que estamos buscando generar y hacer, ¿no? Entonces, ahí está en ese reconocimiento a nuestra gente, a toda la gente que ha comprado una vivienda y que está formando su patrimonio con nosotros, ¿no? Y es parte de escucharlos y de buscar ser mejores escuchando a los demás. Y fíjate, aquí hay una frase que me encanta, dice, la humildad no está reñida con alcanzar grandes resultados, que es lo que tú dijiste, el reconocimiento es resultado de nuestra actuación con humildad, con honestidad, con valores, con estas virtudes. Porque el reconocimiento, también esta manera de actuar, Arqui, creo yo que como que te blinda hacia porque pues se enfrentan las empresas a problemas, a circunstancias adversas, y esta, actuar de esta manera te blinda, te hace más fuerte, te da la confianza para salir adelante, aunque haya errores, ¿no? Claro, y que al final de cuentas estamos en un proceso en el cual, pues, si uno se aferra a decir no, está bien lo que yo hice y eso sí, y yo tengo la ley en la mano, es no, correcto. Yo tengo la verdad absoluta, no es así, ¿no? Al final de cuentas, no así funciona. Aquí funciona teniendo en cuenta y escuchando, ¿no? Porque pues en todo lo que, creo que en todo lo que hacemos en esta vida, pues todo es perfectible, ¿no? Tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero siempre se puede hacer mejor. No, de alguna manera siempre habrá alguna manera de poder mejorar, de hacerlo más rápido, un poquito más económico, más un eficiente. Poco más bonito, un poco más eficiente. Bueno, y están en la mejora continua. Exactamente, esa búsqueda constante pues tiene que estar como parte del camino, ¿no? Y si uno reconoce que uno está haciendo lo mejor que puede, pero reconoce y escucha las voces de, oye, esto se puede mejorar, pues vas a seguir creciendo siempre y mejorando cada vez más, ¿no? Por supuesto. Tiene que ser parte del crecimiento pues de las personas y de las organizaciones, a final de cuentas. Es caer en esa filosofía Kaizen, que le llaman los japoneses, de mejora continua, constante. Uh-huh. O sea, no nada más es mejora continua, sino tiene que ser constante, que se vuelve una filosofía, como dices tú, de vida. Interesante, amigos, yo creo que hay que reflexionar qué tan humilde es su empresa, usted, en lo que hace, en lo que desarrolla, sobre todo en el mundo de los negocios. Hoy por hoy, estas virtudes son el pilar de las empresas exitosas. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos. The linda canción. Esta canción se llama Whiskey in the Jar, Whiskey en la Jarra. Fíjense que esta es una canción tradicional irlandesa, pero esta versión es de la banda Thin Lizzy de 1972 y la metieron al ámbito de la música rock. Pero Whiskey in the Jar era una canción tradicional irlandesa que se ha de haber tocado con los banjo y con las guitarritas aquellas. Pero pues esta es una versión de rock de la banda Thin Lizzy, de la que se ha extraído a su vez numerosas versiones de los grupos U2, Pulp, Smokin', Metallica, etc. Pero bueno, buena música, buen rock and roll. Gracias que nos acompañaron en este lindo fin de semana, viernes. Al fin y al cabo es viernes. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Miren, National Soft es empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Tiene dos aplicaciones tiene más, pero dos de las cuales son las más importantes. On the Minute, que es esta aplicación, es el software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Esta aplicación ha sido reconocida por la revista InfoChannel en varias ocasiones y bueno, pues esto le da a usted mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa, escuela, hospital o cualquier otra organización. Y la aplicación SOP Restaurant, que es la herramienta que le ayuda a los restauranteros a establecer controles en tu negocio. SOP Restaurant es muy conocida, yo creo que se está convirtiendo en el estándar de estas aplicaciones que te ayudan a administrar los restaurantes. Pues tiene más de 27 mil establecimientos ya instalados con esta aplicación, así es de que, y miren, la ventaja es que los tenemos aquí en Yucatán. Comuníquese usted con ellos, 941-5077, y le harán una demostración gratis y sin compromiso. Sop Restaurant es para ti. Bien, nos acompañan aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá, y estamos platicando sobre en las empresas cómo nos ayuda esta virtud de la humildad. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert, y fíjate de pues los detalles, la importancia de esta humildad de la que hablamos. Pues que hace que se mantenga la empatía por parte del directivo o del personal directivo. También dentro de cuando exigen un esfuerzo, pues saben y recuerdan que alguna vez ellos también tuvieron un jefe que les exigía, o bueno, a la vez tienen un jefe que les exige ese esfuerzo, y que pues por eso también valoran el esfuerzo que están haciendo los demás. También, por ejemplo, una característica importante, pues es que contienen el ego y saben cómo ceder el paso, como quien dice, ¿no? Y por supuesto, el respeto mutuo, el hecho también de saber el nombre de la gente que te rodea, la gente que colabora contigo, que también, por supuesto, es importante. Y otra cualidad interesante, el siempre hablar con esa armonía, con esa bondad, con ser amable, de decir por favor, de saludar. Yo creo que estas partes de ser cordial tiene mucho que ver y muestra esa parte de la humildad hacia que representa el respeto hacia los demás, ¿no? Sí, Laura, y fíjate, creo que en todos los ámbitos, digo, aquí es parte de lo que yo creo que todavía nos caracteriza aquí en Mérida, de que pues salgas a la calle y a lo mejor no conoces mucho a tus vecinos porque pues no los ves muy seguido, no has tenido la oportunidad, pero hasta la misma gente que está caminando, que a lo mejor vive a dos cuadras de tu casa y pasa caminando y el buenos días, buenas tardes, buenas noches, o sea, es una linda costumbre aquí. Claro, es una costumbre, eso te como que te abre el un poco la puerta, ¿no? Con la persona, y con solo eso pues ya hasta la sensación es distinta, ya caminas con más confianza. Ya claro, sabes que bueno, sí, te están, digo, y caes eso, en esa confianza, como decir, lo conozco, es mi vecino. Claro, hola, buenos días. Y en las poblaciones, Roberto, que en alguna ocasión hemos tenido oportunidad de estar en las poblaciones, el llegar y pues tú llegas a veces a la población y pues no conoces a nadie, pero si tú vas caminando y cruzas, te cruzas con alguien porque entraste a la tienda a comprar un refresco y está saliendo alguien, buenos días y buenas tardes, eso, y es eso, pues de entrada le hace ver a la gente cuando, a donde estás llegando, uh-huh, de que pues te estás identificando y estás, claro, diciendo, hay bueno, hay esa empatía que comentas, ¿no? Y lo mismo pasa en las empresas, ¿no? Si alguien llega al ambiente laboral, claro. Claro, sí. el hacerlo entre compañeros de buenos días, sí, podemos no llevarnos muy bien, ¿no? Claro. Podremos no ser los grandes compadres, ¿no? Pero al final de cuentas somos compañeros de trabajo y de la misma empresa. Y nos vemos la cara todos los días con un mismo objetivo. Así es. Y entonces, bueno, ese buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Adelante, ¿no? Empieza el día y aquí vamos todos en el barco. Claro. Lo mismo con el cliente que llega contigo, en el cual pues es parte importante el buenos días, en qué le podemos servir, en qué le atendemos. A final de cuentas, eso te va abriendo la puerta a que el cliente, pues de entrada, pues llegue con un poco más tranquilo, en términos boxísticos, con la guardia un poco más baja, ¿no? Uh-huh. A que llegue, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Sí, la altivez. Sí, así como que te alzan la ceja y ¿qué? Claro, a final de cuentas aquí estás en, oiga, buenos días, ¿no? Bienvenido. Fíjate, y ¿en qué le podemos ayudar, todo, ¿no? Lo que dices, Arqui, me recordaste cuando hubo lo del 11 de septiembre en Nueva York. Muchos comentarios hubo que a raíz de esa tragedia mucha gente empezó a mirarse a los ojos, a saludarse en los elevadores, en diferentes salas de espera, en el banco, en diferentes lugares, empezaron a tener esa cordialidad, porque la misma circunstancia los llevó a recordar esa humildad de que mi vida podría estar en tus manos en algún momento, ¿no? Claro, en alguna sí, tragedia, sí, en claro, alguna por circunstancia supuesto. Adversa. Bueno, como la que ellos vivieron, que fue tremenda, ¿no? Pero pues bueno, me hiciste recordar ahorita con tus comentarios de bajar la guardia, de decir, oye, tanto tú como yo, pues, como en afrontar, ¿no? Te veo, me veo, como decía él, ya me emocioné, ¿no? ¿De qué hablas? ¿No vieron la película de Avatar? Avatar. Lo estoy diciendo mal, ¿verdad? Avatar. Los monitos azules. La de los monitos azules. ¿Qué decía? Te veo en mí, tú estás en mí y yo estoy en ti. En la Kesh. Y la Kesh en maya, efectivamente. Y la Kesh, eso significa. Sí, por supuesto. Pero yo creo que cuando una organización, una empresa es capaz de desarrollar este sentido de humildad en la empresa, en sus colaboradores, en los directivos, te es más fácil combinar la visión, la pasión, la exigencia misma, la humildad, el compromiso, porque realmente vas a encontrar el compromiso de la gente que trabaja contigo y el compromiso de esa relación con los clientes, como la tienen ustedes con los colonos, con las colonias que desarrollan ustedes, ¿no? Sí, Robert, te digo, aquí digo, como lo hemos platicado siempre, o sea, la familia Sadassi la conformamos todos los que estamos allá. Correcto. Los que trabajamos en y para Sadassi y los que ya están formando parte de esta familia al haber adquirido su patrimonio con nosotros, ¿no? Entonces, nos dieron su confianza, ¿no? De adquirir su patrimonio con nosotros. Nosotros obviamente estamos agradecidos para empezar. Es correcto. Y además, uh-huh, pues siempre abiertos a escuchar, ¿no? Aquí nos hemos topado a veces con clientes que llegan después de mucho tiempo y se acercaron y ahora están pensando comprar otra casa o no, nada más uno que los atendimos. Digo, yo tuve la suerte de atender a una señora que nos compró en la primera calle que vendimos en 2005. Fíjate. Y ahorita terminó aquí, tenía un crédito de jubilados, ya compró otra casa para su hijo. Es creo la tercera casa que compra, ¿no? Pero que, hola arquitecto, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Sí, claro que estoy. ¿Cómo estás, señora? Claro, o sea, está. Esto pues es parte de un seguimiento y de un trabajo que tenemos que hacer todos, ¿no? Y oye, pues, este fin de semana, pues, ¿dónde pueden ir? Fin de semana, pues mañana todavía estamos en la Expo Construcción. Correcto. Y si no, vayan a vernos a cualquiera de nuestros tres desarrollos, en Los Héroes, en Las Américas o Los Almendros. Ahí les esperamos, vengan, pregunten por las promociones que tengamos, las casas listas para entregar y vamos a estar siguiendo muchas sorpresas para ustedes desde el próximo fin de semana también. Y nos estarán viendo en muchos lados ahorita haciendo esta promoción, visitando sus empresas y los lugares de reunión. Pues ahí está, muchas gracias a